caiga, no le doy con mi hacha. Yo le doy champán para que mueva la cacha. Ahora ponete el disfraz que vos quieras, pero en el Nacho, esa es filtro de perra. Llega los bebés y me preparo la mochila. Agárrate el escabio que tengo ahí en la cocina. Dale servilo que no tengo ni un problema. Me dijo que ahora es soltera la nena. Ella baila twerk y me gusta como mueve. Mueve, mueve, mueve, mueve. A lo twerk, twerk, twerk y me gusta como mueve. Mueve, mueve, mueve. A lo twerk, twerk. Si jodemos, dale, que nos ponemos en pedo. Quedo loco de la cabeza. Dale, enrolalo, vos sabés cómo es esa. Recúntame si jodemos, dale, que nos ponemos en pedo. Quedo loco de la cabeza. Dale, enrolalo, vos sabés cómo es esa. La pussy lo baila y lo rebota. Me gusta porque me sube la nota. Ya tiene el pantaloncito que le explota. Y cuando lo prendemos ella se pone loca. Aunque haya paro, Lupe de lo hacemos igual. La dueña de la casa se va a querer matar. Hicimos el escabio, dale, vamos a arrancar. Total, en el colegio vamos a poder descansar. Yo para que caiga, no le doy con mi hacha. Yo le doy champán para que mueva la cacha. Ahora ponete el disfraz que vos quieras, pero en el Nacho, esa es filtro de perra. Llega los bebés y me preparo la mochila. Agárrate el escabio que tengo ahí en la cocina. Dale servilo que no tengo ni un problema. Me dijo que ahora es soltera la nena. Ella baila twerk y me gusta como mueve. Ella baila twerk, a la pibe lo entretiene. Ella baila twerk, se mueve sin problema. Llega los bebés y nos rompemos la pera. Pregúntame si jodemos, dale, que nos ponemos en pedo. Quedo loco de la cabeza. Dale, enrolalo, vos sabés cómo es esa. Ey, ey, Dani Cejas, ja, ja, y Unfit, ja, ja. Copiate esta.